Tuvo lugar la segunda reunión plenaria del séptimo Comité Central de la Federación General de los Sindicatos de Corea el día 22 en Pyongyang, con la participación de los miembros efectivos y suplentes de este comité. Se discutieron las tareas de las organizaciones gremiales para materializar de modo consecuente las tareas programáticas presentadas en el mensaje histórico del mariscal Kim Jong-un, el deber para la época de la clase obrera de Kim Il-sung y Kim Jong-il y las tareas de las organizaciones sindicales. Dirigido a los participantes en el séptimo Congreso de la Federación General de los Sindicatos de Corea.